la tarde, la mañana, por la noche, siempre igual. Bárbara, estás bárbara, muchacha, y bailando el ritmo gaita, todavía lo estás más. Quiero pedirte que le digas a mamita que un señor la felicita porque te ha comprado así. Y también dile que el señor está soltero, que podría ser su yerno y que te haría muy feliz. Eso, eso, eso. Pa' que reviente el baile, maestro, pa' que reviente el baile. Pa' que sufra el condenado, mamá. Muévelo que no se rompe. Muy feliz. Eso que se acaba, eso. Pa' que sufra, pa' que sufra.